con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de vientos, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los sábados, de 16 a 17 horas. Bueno, casi desde las 16, porque empezamos más tarde, y hasta casi después de las 17, porque es lo que hay. Antes de pasar a los últimos avisos clasificados y gacetillas varias que tenemos, queremos agradecerle muy especialmente a Norberto y a Susana por la visita, por el apoyo que nos dieron en este programa y por el aporte que nos van a seguir dando ya de antemano, para que quede claro, ¿no? Acá no se va nadie con la mano vacía. Así que gracias, Norberto y Susana, por la presencia, ¿sí? Gracias a ustedes. ¿Qué tenemos para anunciar a nuestros queridos oyentes? Bueno, un par de cosas. Un poco tomando lo que mencionaba Norberto respecto al recorte en educación, algunas agrupaciones vienen organizando un segundo encuentro nacional de educación a realizarse el 17 y 18 en Capital Federal, de noviembre. Hay un encuentro previo, un precongreso acá que se está organizando en Zona Sur el próximo 3 de noviembre. Exacto, sábado 3 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. Y la idea es que participen todos los actores que estamos dentro de lo que es la educación. Entonces, docentes, no docentes, estudiantes, y entonces venimos haciendo ya un par de reuniones, organizando y preparando y poniéndole cabeza a ese precongreso. Sí, un poco tomando esto de, bueno, ¿no?, de la necesidad de debatir la situación de educación después de 10 años de gobierno kirchnerista y esta precarización que planteaba Norberto, que en educación se ve de la mano de la privatización, digamos. Hay como una privatización que no está explícita, pero que aparece con el aporte de subsidios a las escuelas privadas. Tenemos un gran porcentaje de matrícula escolar que va a parar a las escuelas privadas. Ya casi los porcentajes, digamos, se aproximan o se acercan bastante a lo que es el modelo privatista chileno. Así que un poco tomando el espíritu de ese debate y también, digamos, de un montón de propuestas pedagógicas por fuera del estatuto docente, esto que traía él del tema de las licencias, de la revisión, digamos, como una culpabilización hacia los docentes del tema de la situación del estado de la docencia del sistema escolar en Argentina. Así que, bueno, están participando distintos compañeros de La Marrón de Varela, de Verde de Brown, La Fuente Alba, el colectivo Unite de Lanús, Naranja Avellaneda, La Fragua, bachilleratos como el de Roca Negra, el de Galpón Cultural del FOL, estudiantes de la UNLA agrupados en la UP, entre otros, bueno, compañeros que están organizando el encuentro del 3 de noviembre. Así que, bueno, los que se quieran sumar, digamos, habilitamos la radio para que se comuniquen a través nuestro con los compañeros que están organizando el encuentro del 3. Exactamente. Para confluir con el 17. Y sería, faltó decir el lugar, sería en el Instituto Lomas, Lomas de Zamora. Bueno, repito la fecha, el sábado 3, a partir de las 9 de la mañana. Bueno, es importante que registren esta fecha y aquellos que están involucrados directamente que participen, porque es una ocasión interesante para poder ir moviendo los hilos necesarios para dar una perspectiva a todo el problema educativo. Después tenemos dos cositas más, que una está relacionada a algo que ya fue, que es el Encuentro Nacional de las Mujeres, que en todo caso hoy no vamos a hablar de ello porque no tenemos tiempo. Nos van a sacar ya escarpiendo de acá. Vamos a seguramente tocar el tema la semana que viene. Y está el segundo aniversario de lo de Mariano Ferreira, del asesinato de Mariano Ferreira, que eso sí, cae justo el sábado que viene, se hace una marcha a Plaza de Mayo, y nosotros vamos a salir con el programa desde acá y vamos a intentar contactarnos a alguien, con alguien en la marcha, o por lo menos ver qué posibilidades tenemos de traer a alguien acá al piso para charlar directamente, cosa que va a ser complicado porque el mismo 20 es la marcha. Decías, Claudia. Sí, que también para comentar que llamó Quique, que se está realizando en este momento en el IMPA un encuentro amplio de cooperativas autogestionadas. Exactamente, el Encuentro Amplio Nacional de Cooperativas Autogestionadas, con la intención de conformar una federación de cooperativas. Esto es algo que también después lo podríamos ampliar en el próximo programa, el próximo sábado. Sí, no el próximo sábado, pero también es un tema casi permanente que hay que tocar, porque el problema de las cooperativas vienen hoy a ser una alternativa real a la falta de trabajo, al trabajo precarizado, y que tiene un desarrollo importante, especialmente en las fábricas recuperadas. Entonces hay toda una historia que tenemos que desarrollar en ese sentido también. Por eso creo que vamos a ir tomándolo con calma. A veces queremos hablar de todo y con todos y no nos dan los tiempos y no es imposible, si lo queremos hacer con profundidad, pero sí aseguramos y nos comprometemos a ir tratando de tocar los temas lo más profundamente posible, y especialmente aquellos temas que son ninguneados, que son dejados de lado por los grandes medios y que son tan caros para nuestra vida cotidiana, ¿sí? Como trabajadores lo sufrimos todo el tiempo y que generalmente no tenemos donde expresarnos, y a veces nos dan un lugarcito, por ahí aparece alguno por algún medio hablando en general y no podemos profundizar, o por lo menos no tenemos la suficiente información para saber en qué mundo nos estamos moviendo. Y se nos terminó. Sí, digamos, queda pendiente saludar a todos los compañeros y compañeras que nos alentaron con la realización del programa y que nos van a seguir apoyando en esto. Y que son muchos que estaban anoticiados de esto, muchos que nos dijeron mucha merda, que realmente, como decís, nos alentaron, y esperemos que de a poco vayamos dándole un poco de forma a esto. Este va a ser, reitero, un programa en construcción, así que seguramente va a ir saliendo cada vez mejor, nos vamos a ir superando, y también van a poder ir participando más compañeros en cada emisión para que puedan contar lo suyo, como hoy lo hizo Vilma desde el Menéndez. Gracias, Andrés, a pesar de todo, no estuvo tan mal, podía haber sido peor, seguí con lo tuyo. Yo creo que podrías dedicarte a otra cosa, pero bueno, seguí esperando nomás. Vamos a salir adelante, vos dale nomás, con fuerza. Y todos tienen permiso para repetir este programa por la radio y el medio que deseen. Y ahí pasó una moto por la puerta. Gracias a todos, gracias Claudia, gracias Víctor, gracias Norberto, gracias Susana. Gracias a vos. Y gracias Roberto, estuviste muy callado, no va a volver a pasar. Y gracias Andrés. Suerte, hasta el sábado. Gracias.